Detrás del ayuntamiento, hace esquina un campamento. Con los micros siempre abiertos, comenzamos el directo. Para aquellos que no escuchan, que quieren boca cerrada. Paradigmas son las alas de gargantas que reclaman que unos pocos tienen todo y el resto no tiene nada. No tengo ni idea. Nacen voces de una escuela donde nada se enseñaban. Le dieron una patada y a sus aulas dieron alma. Bueno, vamos a hablar de nuestra emisora que está aquí detrás del ayuntamiento. Y para ello hablamos con su presidente, Rafa Juan. Buenos días. Buenos días. Buenos días, compañero. El sábado pasado tuvimos un encuentro con los oyentes sin valoración. Valoración porque se superó la expectativa que teníamos. O sea, esperábamos que fuera un buen número de personas esa fiesta, que la hicimos con todo nuestro cariño, con toda nuestra intención de pasar un día festivo y agradable. Y bueno, pues fue más gente de la que esperábamos. Había más de 100 personas en esa fiesta. Y en lo que sí que acertamos fue en que nos lo pasamos muy bien. Tuvimos una charla de debate que fue fantástica y luego pues el resto de la mañana con la presentación de los programas de Paradigma Radio y bueno, los sorteos que se hicieron, la música en directo de Sara Banda y de Irabe y Ulaya. Bueno, pasamos una mañana fantástica y que la rematamos inaugurando el estudio Adri Velarde, que ahora lo acabamos de escucharlo, Adri Velarde, con ese himno de Paradigma, esa canción de Paradigma que compuso, ¿no?, cuando estaba entre nosotros. Bien, y el motivo en todo caso de la llamada de hoy, aparte de valorar ese encuentro, que creo que todos quedamos muy contentos de vernos y hablarnos y abrazarnos en muchas ocasiones, era para contar a los oyentes que anunciamos un crowdfunding a partir de ese sábado, de que iba pues a ponerse en actividad. Y quisiéramos saber, Rafa, ¿nos puedes contar algo más? Sí, que al final, bueno, pues porque esto lo hacemos a través de Goteo y tardó, pero tardó un poquito más, al final salió el jueves, pero que desde el jueves pasado hasta el último día de este año, hasta el 31 de diciembre, tenemos abierta una campaña de crowdfunding para avanzar en lo que ya empezamos a hacer el sábado, ¿no?, y que venimos trabajando día a día desde el verano, ¿no?, y es conseguir que más gente de Córdoba lleve cada día más su voz a más gente de Córdoba. O sea, que la voz de la gente que normalmente no la tiene, que la tiene aquí a su disposición Paradigma Radio, que cada día sea más la que lo use Paradigma Radio y que cada día llegue a más gente. Y para eso necesitamos crecer en todos los sentidos, ¿no? Y todo cuesta dinero. O sea, necesitamos una persona que haga la técnica, además de Javi, que para poder hacerlo en dos turnos, no solamente por las tardes. Necesitamos una persona periodista. Perdón, pero que tengo la gargantilla regular. Y luego, por último, pues necesitamos también que nuestras redes estén posicionadas, nuestras redes sociales estén posicionadas, algo que es imprescindible para una emisora como nosotros, como la nuestra, que es por internet, ¿no? Bueno, pues todo va en un plan programado de trabajo, la fiesta, el crowdfunding, una batería de acciones en las que estamos trabajando, y ahora está el crowdfunding, pues bueno, pues es tan simple como entrar en Goteo y buscar Paradigma Radio, o directamente entrar en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, o en la propia página web, paradigmaradio.org, y ahí tendremos la posibilidad de pinchar al enlace para Goteo y contribuir en la medida de cada persona pueda, ¿no?, a hacer este proyecto, como decía antes, cada día un poquito más fuerte y que llegue a más gente. Y si algo sacamos en conclusión, un momentito. Y sobre todo decir, sí. Rafa, que llamar la atención a nuestros oyentes, a la ciudadanía en general, de que una emisora de radio comunitaria como la nuestra es en estos tiempos un elemento fundamental para la comunicación entre toda la ciudadanía. Es decir, que nuestros estudios, nuestra asociación, no es solamente de quienes en este momento las pueden estar dirigiendo, sino que también de toda la ciudadanía de aquí de Córdoba. Por lo tanto, claro, tenemos un instrumento, una herramienta, un altavoz para poder comunicar, para poder contar al resto de ciudadanos las actividades que aquí se llevan a cabo, que son múltiples, y de con un compromiso enorme por parte de todos quienes están haciendo algo más por nuestra ciudad, por mejorar nuestra calidad de vida, por mejorar algunos aspectos de nuestra sociedad cordobesa. Por lo tanto, el deseo que nosotros planteamos a la hora de poner en marcha este crowdfunding, que quienes nos estén escuchando y quienes nos quieran ayudar, también puedan contarle a los demás de que necesitamos recursos para mantener viva esta posibilidad de comunicación, que en este momento, y dadas las situaciones que se están dando, no solamente en Córdoba, en Andalucía, o en España, o en Europa, o en el mundo, donde la comunicación está desvirtuada, donde se miente y se manipula la información de una manera grosera en ocasiones, y sin embargo quedan estos rincones de absoluta honestidad y transparencias en que los oyentes puedan manifestar con toda claridad y con toda honestidad, con toda lealtad, todas sus actividades, todo lo que hacen por el bien común. Y eso es lo que queremos destacar a través de esta emisora, a través de esta radio y a través de este proyecto. Por lo tanto, es imprescindible la colaboración por parte de la ciudadanía para que esto pueda seguir vivo, ¿no? Yo creo que mejor no lo puedo yo explicar, como que tú lo has explicado. Yo, cuando me ha dado el ataquillo de todo antes, iba a comentar que en esta semana en la que nos hemos sumergido en el periodismo en esta ciudad, primero con la mesa que organizamos el sábado pasado con Laura Arroyo, Diana Carvajal y Roberto Laquidaín, y ayer por la tarde en una entrega de premios de Alberto Almansa, de Periodismo Social Alberto Almansa, que fueron excelentes, no sé cómo calificarlos, pero allí el público que casi llena el salón de actos del restaurado salió contentísimo. Bueno, pues 7 periodistas estuvieron hablando sobre este mismo tema, ¿no? Y todos coincidían en que los medios de comunicación comerciales tienen unos dueños, que suelen ser fondos buitres, suelen ser grandes capitales, grandes bancos, y evidentemente lo que prima es el interés de los dueños de esos medios de comunicación. Eso lo dijeron allá abiertamente personas que trabajan en medios de comunicación, ¿no? Y evidentemente se sabe y se le da voz a lo que conviene que se le dé voz. Y a lo que no conviene no se le da voz, por lo tanto no existe. Las personas que escuchamos los medios de comunicación, si no escuchamos que hay un problema en una asociación vecinal de Córdoba con un que te digo yo, con el asfaltado de una calle, si eso no se transmite, pues evidentemente no se conoce que hay ese problema, o un problema puntual con la sanidad, o con la educación, o con tantísimas cosas. Si no se le da voz, no se conoce. Y coincidían todas estas personas periodistas en que la única manera que tenemos ahora mismo de contrarrestar eso es en la ciudadanía. Primero, exigiendo a los medios públicos que hagan su labor y que den voz a todo el mundo. Y segundo, apoyar a los medios de comunicación comunitarios para que puedan dar esa voz a las personas que no se le dan el resto de medios. Y bueno, pues en eso estamos. Entonces, si Paradigma y Media Andalucía, Paradigma Radio en este caso, o el resto de medios comunitarios no acuden, no tienen la financiación de esos grandes capitales, entre otras cosas porque no los queremos, pero evidentemente, ¿cómo lo íbamos a tener si no iban a imponer otro interés, ¿no? Bueno, pues si no tenemos esa financiación, no tenemos grandes capitales que aporten, la única manera de que se puedan sustentar es con el apoyo de la población. La población que necesita, además, conocer las realidades para poder tomar sus decisiones. En todo caso, me gustaría que repitieras, por favor, Rafa, el cómo aportar, cómo contactar con el crowdfunding, para que quienes nos escuchan lo puedan hacer cuando estimen oportuno, sí, claro, y agradecerle, claro, de antemano esa ayuda. Sí. La más rápida, entrando en nuestra página web, paradigmaradio.org, y ahí se van a encontrar una noticia fijada en portada en la que se puede entrar al enlace del crowdfunding. La siguiente, nuestras redes sociales, entrar en el Facebook, de buscar en Facebook Paradigma Radio, en Twitter, en Instagram, y también tenemos fijada la campaña, y por último en el propio, la propia página de goteo.org, y en la lupita poner el nombre de Paradigma Radio y le sale nuestra campaña. Es una campaña habitual de crowdfunding, de microfinanciación, en la que por las cantidades que se aporten, pues además se lleva una recompensa, pues tenemos desde una taza, una camiseta, vales de para acudir al Mocafre y adquirir productos de ecológicos, en fin, un montón de premios que, como suele ser habitual en todas estas cosas, pues van subiendo en cantidad y en peso, dependiendo de la cantidad económica que se aporte. Y luego, por último, una cosa que no es seguro el principal motivo que guía a nadie de las personas que decidan ayudar en esta campaña de microfinanciación, pero que también ayuda un poquito, y es que todo lo que se aporte pues lleva una deducción del 80% de esa cantidad, una deducción en la próxima declaración de la renta, que será en mayo, a partir de abril, mayo del año que viene, sobre el año que estamos ahora mismo, 2024. Una deducción del 80% de la aportación que haga cada persona. Del 80% de la cantidad que se aporta, pues eso se deduce de la base imponible que tengamos cada persona. O sea, si pone 100 euros, pues 80 pues están deducidos de Hacienda. 80 se te deducen de la base imponible, para que el porcentaje que se te aplique de impuesto pues sea algo menos. Quiere decir que si hay un cero más al lado, pues también será más importante la deducción. Evidentemente. Mientras más cero, más deducción. Más deducción, eso es. Así que pues, muchísimas gracias, Rafa, por atendernos, y ahí está la petición que hacemos pública ya, que el crowdfunding está en marcha, y pedimos la solidaridad de toda la ciudadanía cordobesa para que este proyecto se mantenga vivo, firme, potente y que vaya creciendo en el futuro como un instrumento importante en la convivencia, en la comunicación entre las personas que vivimos en Córdoba. Así que muchas gracias, Rafa. Nada, por ti. Venga, un abrazo a todos. Gracias. Adiós.